Después de lo ocurrido el día de ayer, un hecho tan peligroso y que ustedes estaban justo en el momento indicado. Sí, sí, la verdad que fue algo que no tomamos dimensión en ningún momento de lo ocurrido. Solamente pensamos en que estábamos en el lugar y había que actuar. ¿Cómo fue el llamado y cómo lo que siguió después? Nos alertan primeramente por un robo en un domicilio, por lo que nos vamos acercando al lugar. Unas cuadras antes nos informan que todavía estaban en el lugar, por lo que, bueno, agilizamos la llegada lo más que pudimos. Y bueno, ahí fue todo el desenlace que se puede ver en los videos. Se dan sí, a la huida. Al llegar al lugar, o sea, asustamos. Teníamos conocimiento nada más que había un robo en tal domicilio. No teníamos conocimiento quién era, si eran femeninos, masculinos, cómo estaban vestidos, no teníamos nada. Entonces al llegar al lugar vimos estos masculinos, nos pareció muy raro al separarse, empezar a mirar. Y bueno, y ahí cuando yo me percaté que uno empieza a correr, yo soy la primera que sale con el video, y ahí me fui atrás y me di, porque realmente se empezaron a cruzar en calle en contramano, obviamente también, nosotros no medimos el peligro, pero justamente estoy con mi compañera que siempre me ha acompañado en todo, requerimiento que esté cerca o lejos, vamos de todas maneras, porque yo siempre digo, nunca demos nada por perdido, somos, no sé, unas dos compañeras siempre muy comprometidas con nuestro trabajo, pero gracias a Dios se logró después de forcejeo, empuje, golpes que me pegaron, pero sin importar eso me devolví a levantar la bicicleta y fui atrás porque no estaba la posibilidad ni de dejar escapar a esos dos delincuentes. No se podían ir. Estábamos ahí muy cerca. No estaban armados, ¿no? ¿Se percataron ustedes si estaban armados? No. Después, una vez que estábamos con la cabeza más fría, dijimos, nos podrían hecho cualquier cosa, no teníamos conocimiento qué poseían ni qué se habían robado, solamente al momento de la requisa. Logramos secuestrar entre sus prendas y la mochila que poseían, el dinero y joyas varias. ¿Se sorprendieron con la cantidad de dinero, de joyas y el botín que habían agarrado? En el requerimiento nunca se dice que se roban tal cosa, ni plata, no. Cuando los empezamos a ver y vimos todo lo que traían, era algo, o sea, y sin pensar después el tema de eso también, de que no sabíamos si estaban armados. Después nos enteramos que en la persecución, uno de los que se va por Ignacio La Rosa, que es el que yo voy detrás de él, tiran barretas, tiran un destornillador, o sea, cosas que sí las hubiesen podido quizás utilizar para hacernos algo. Pero la verdad es que no hemos medido nada de eso en ningún momento. ¿Qué significa para ustedes? No, es un logro y es un poquito quizás el después de tantos malos comentarios por ahí, es como una palmadita, como el que, bueno, para algo sirve. ¿Y pudieron hablar con la señora? Porque lo agradecida que debe estar con ustedes dos. No hemos tenido la oportunidad de acercarnos al domicilio, sí supimos, otro binomio más de nuestra división fue el entrevistado, pero yo no he podido ir, así que hemos estado con el tema del procedimiento de flagrancia, luego haciendo la denuncia por el tema de lesiones mías, después fue médico legista, muchos papeles que todavía no he más hablado con ella, tenemos que ir a visitar a la señora, por el sentido porque no sé quién es, o sea, y bueno, más allá de que es una satisfacción muy grande, es uno más satisfactorio porque ha sido todo el momento, hemos corrido muchos riesgos, pero ya tenemos varios procedimientos de flagrancia de droga, siempre con el compromiso, siempre vamos y siempre atenta a todo, o sea, vamos a la calle mirando, por más que nuestra jurisdicción es muy chiquitita porque es parque y alrededores nada más, tratamos de dar siempre lo mejor. Y bueno, ya luego un compromiso y para mí esto ya más que nada una vocación al trabajo que tiene. ¿Se sabía si había más malvivientes o más delincuentes? ¿En el lugar del hecho? Sí. No tenemos idea. Solamente esas fue dos eso, personas ese llamado que y logramos. Era la única pista que teníamos, que habían ingresado y no sabíamos más. Cosa que al llegar al lugar nos percatamos de esas dos personas. Pero no tenemos más datos que eso, un robo, tal casa y nada más. Bueno.